Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del último peldaño. Antes de comenzar a hablar de cienciología, pues simplemente acusar recibo pues de unos cuantos, tanto notas como correos y mensajes de Facebook que estamos recibiendo. Hay que decir que nos ha dejado una nota en la emisora, nos ha dejado José Martínez, que nos dice que si quiere saber cuándo vamos a hablar de los ensueños, que le interesa mucho. Bueno, pues en principio no teníamos previsto, pero ya que no lo pides, vamos a intentar hablar de ese tema en cuanto sea posible. Quisiera también dar, saludar por supuesto a los amigos que están conectados con nosotros: Raúl Puerta, Lucía Orriols, Francisco Barrera, que por cierto dice Francisco Barrera, Gabriel Carrerón, aún recuerdo su paso por mi cuarto en donde grabaron unos contenidos sobre el caso de la Diputación. Cierto, ¿eh? La Diputación de Granada, además. Sí, sí, fuimos a hacer dos historias. La del fantasma del hospital de Granada, una mujer supuestamente embarazada que perdió al niño, que conseguimos entrar en el hospital, que fue para Misterio sin Resolver, y lo de la Diputación de Granada, que también creo recordar que salió en Misterio sin Resolver en aquella época. Ah, éramos tan jóvenes. Qué tiempos aquellos. Bueno, pues también saludamos a Ros Torres desde México, a Rosario García Parra, a Santos Fernández, también a Rosa Andreu de Valencia y a Xavier Guzmán desde Connecticut, que nos dice que le parece interesante que Hawking participe en el proyecto de Julia, y al mismo tiempo que diga que no debemos hacer contacto. Revisando un poco los reportes de Cliff Hyde, de WebBob, podría decir que estas evidencias o noticias que el grupo de Julia está haciendo estaría dentro de los pronósticos de revelación de cierta información de extraterrestres. Sería bueno que el documental no solo se ponga en cine, sino viralmente en stream directo por internet, y no en octubre, septiembre de 2012, sino mucho antes. Saludos y felicitaciones por el programa de hoy, muy interesante. Muchas gracias a Xavier y a todos los amigos, y bueno, pues simplemente decirles que aquí estamos en Facebook para todos ustedes. Si quieren mandar cualquier información, cualquier cosa, pues simplemente entrando en www.facebook.com/Joaquín Abenza. Bueno, vamos a seguir ya con el programa y vamos a hablar enseguida de cienciología. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Cada vez que en este programa tocamos un tema, podríamos decir entre paréntesis o entre comillas, complicado, pues siempre hacemos lo mismo, es ir a la fuente, intentar un poco saber dónde empieza todo esto. Si tiramos, por ejemplo, de Wikipedia, pues nos dice que cienciología es un sistema de creencias y enseñanzas originalmente propuesto como una filosofía por Ron Hubbard, y que posteriormente se orientó hacia una especie de filosofía religiosa aplicada, en definitiva, hacia una religión. Tiene una serie de elementos verdaderamente llamativos, y lo más curioso es que parece que hay niveles en los cuales, hasta que no pasas a un nivel superior, no puedes empezar a conocer determinados secretos. Pues esta noche vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cienciología, vamos a hablar también de un posible libro explicativo de todo esto, Scientology, la batalla más larga. Y vamos a hablar, por supuesto, con Gabriel Carrión, que está con nosotros, que bueno, ya ha empezado a hablar en este programa, porque la verdad es que él le sabe de todo. O sea, Gabriel es una de esas personas que a mí siempre me gusta entrevistar, porque podemos estar muchas horas, podemos tener mucho programa y hablar de muchas cosas. Pero porque por edad. Bueno, pues por actividad también, ¿no? Porque también lo hacíamos cuando éramos mucho más jóvenes, sí, ¿eh? Y también le echábamos horas y horas. Yo recuerdo aquellas participaciones tuyas en el último peldaño, la década de los 90, fíjate tú si ha pasado tiempo. Y la verdad es que, bueno, pues tu trabajo desde entonces ha sido un trabajo brillante en el mundo del periodismo, en el mundo también de la televisión. Bueno, has estado en programas de gran entidad nacional, de gran audiencia. Y en programas muy variados, desde estar pues con Chicho Bañez Serrador o estar haciendo programas de puro de misterio, hasta programas en el cual yo sinceramente no te veía, que era el tema del Castillo de las Mentes Maravillosas, aquel en el que estuviste. Castillo de las Mentes Prodigiosas. Prodigiosas, perdón. Y aún se puede ver en YouTube algún trozo, bueno, es que alguna pelea. Eran para verlos, alguna, ¿eh? Pelea. Con la misma historia. Yo no iba a ir, tuvo uno de los jueces en el primer programa un accidente, un hijo de una de las que iban, y la productora Yes Music, la que hacía Operación Triunfo y tal, y había hecho otros programas, me llamó, oye, vente y tal, y bueno, pues al final entre Apeles y Armentia y yo, pues armábamos ahí un cisco. Era una época radical que yo recuerdo con mucho cariño, pero que no voy a volver a repetir nunca. Creo que fue una de mis últimas concesiones al pensamiento crítico, y la verdad es que he evolucionado desde aquel entonces ahora, relativamente, creo que he evolucionado para bien. De todas formas, yo cuando te veía entre esos dos personajes, que imagino también estaban haciendo su papel, imagino. Sí, bueno, Apel es muy particular, y luego Armentia tiene su papel también, está claro. Pero claro, yo entendía que tú estabas de alguna manera representando, más que opinando, por supuesto. Yo me lo pasé muy bien, me invitaban a ir a Barcelona, me tiraba allí 2 días cada vez que grababa, me iba a un hotel fantástico en el Contes de Barcelona y en el Paseo de Gracia, en el centro, súper bien. A mí me pagaban bien, además, yo estaba encantado. Bien, pues vamos a empezar. Bueno, antes de empezar a hablar de cienciología, yo te dije cuando te invité al programa que íbamos a tener esta noche una primicia, como ha sido, y que, por supuesto, como gran experto que eres en todos estos temas, a mí me gustaría conocer tu opinión sobre esto. ¿Qué opinas de...? Bueno, no debemos olvidar mi segunda profesión, que es la de realizador y productor de temas audiovisuales. Por lo tanto, está claro que hay dos lecturas. La lectura del experto, bueno, el milenarismo vuelve. Creo que te lo comenté en una nota que hice cuando hablábamos de la posibilidad de venir. El milenarismo siempre vende, da igual que sea en el 2000 o que se vincule a determinadas profecías. En este caso, en el 2012, toca la de los mayas, pero me ha venido a la cabeza un libro de un personaje muy concreto, se llamaba Pierre Carpi, que detrás decían que había pues una logia masónica italiana, que hablaba de unas supuestas profecías del Papa Juan XXIII y que situaban el inicio y el final de los tiempos para el 2023. Es decir, que hay un alargamiento del fenómeno del milenarismo que se va a dar también, por supuesto, en el tema de los mayas. Indudablemente el cine y la televisión ponen de moda cuestiones muy, muy concretas. Yo creo que habría que matizar mucho ese calendario y esa fecha final del calendario maya en función de las interpretaciones. No debemos olvidar que los mayas no dejan textos escritos, son al igual que otros pueblos de los celtas, etcétera, todo lo dejan escrito en la piedra, y la mayoría de los conocimientos son transmisiones orales, con lo cual las transmisiones orales, al final, para que supuestamente los no el conocimiento no salga al pueblo, pues se iban encriptando, se iba generando un lenguaje esotérico, y si ese lenguaje esotérico no era bien transmitido, al final pues es muy difícil llegar al verdadero conocimiento de las cosas. Quizá en este caso concreto habría que hablar de que la mayoría de los textos antiguos nos dan referencias claras de que hubo algún tipo de contacto entre los hombres y los dioses, incluida la propia Biblia. Que no se rasguen las vestiduras los cristianos, porque incluida la propia Biblia, yo siempre digo, y además en Scientology, la batalla más larga, el libro que saldrá en diciembre, pues hay un capítulo donde hablo precisamente de estas cosas, y le digo a los lectores que en algunos de los textos bíblicos que pongo, si cambian la palabra nube por la palabra nave, tienen un claro contacto extraterrestre. No sería de extrañar en este caso que los antiguos mayas, como pueblos de aquella época, lo hubieran tenido. Yo recuerdo aquel libro del maestro Freixedo, Israel, Pueblo, Contacto, magistral, cierto, donde él precisamente, además, una formación teológica fantástica como la que... Él era jesuita, expulsado de los jesuitas por un libro que él definía siempre como un piadosísimo libro que se llamaba El cristianismo, un mito más, donde demostraba claramente los antecedentes del cristianismo, pero desde un punto de vista total y absolutamente teológico. Él cuenta lo que aprende en la universidad, no cuenta nada extraño ni nada esotérico, sino cuenta algo que hasta ese momento nadie se había atrevido a poner en un libro. Yo cuando inicio la investigación de este libro, que sale en diciembre, no debemos olvidar que es una investigación de 3 años, no es una investigación de 2 días. Sí, porque tú ibas incluso a estar en contacto y me había... Sí, he estado con ella. Ahora, si quieres, hablamos. Sí, sí. Pero en el caso de Freixedo, yo le pido incluso para este libro que me ceda el capítulo 7 de su libro Israel, un pueblo contacto, para ahondar en la tesis de las creencias de Scientology, que han sido muy criticadas, porque creían en los extraterrestres. Bueno, menuda memez. Es decir, todas las religiones, incluidas los judíos, los musulmanes y los católicos, tienen antecedentes de testimonios supuestamente extraterrestres en sus textos. Por lo tanto, lo que no hay es que rasgarse las vestiduras, sino leer realmente aquello en lo que supuestamente creemos. Perfecto, pues vamos a esperar a ver qué pasa la semana que viene, de qué es lo que nos va a ofrecer Raúl Julia, en el cual pues habla de una fotografía. Yo creo que va a ser fascinante. Interesante. Y ya, por supuesto, estamos deseando de ver ese documental. Y bueno, yo lo que le pido a todos es un poco un cierto margen de confianza, ¿no? Vamos a ver qué pasa, y cuando veamos el documental, si vemos que realmente no es lo que se promete y no es lo que se dice, pues vamos a atacarlo en el buen sentido, es decir, constructivamente, pero no como han hecho algunos compañeros de la prensa, que bueno, lo han destrozado simplemente por decir que era un supuesto contacto extraterrestre y una civilización antigua. Te voy a comentar una cosa. El miércoles pasado yo cuelgo por primera vez en mi página de Facebook que se va a publicar este libro. Y cómo puede la gente hacer reserva del libro, porque lo vamos a editar nosotros, la primera edición solamente, y lo vamos a enviar por internet. Nos interesa luego tener conocimiento, ver la gente qué opina. Y colgué una mera reseña, no hablé del libro, no dije ningún texto del libro, solo el cómo. Y una periodista vinculada al mundo del misterio me acusó de que era un libro que iba a favor de Scientology, y que era un libro sesgado y que era un libro que manipulaba y que lo iba a quitar de donde yo lo había puesto en un muro, porque consideraba que el libro podía ser perjudicial para la gente. Y yo le contesté diciendo que si no lo había leído, ¿cómo podía afirmar tamaña majadería, ¿no? Bueno, después de una discusión de 2 horas, borró mi conversación, me insultó, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es lo que tenemos. Es lo que hay y está claro. Por que eso, sí. Como en el último peldaño, hasta que no conocemos en profundidad las cosas, pues no las criticamos ni las atacamos, ni muchísimo menos. Vamos a empezar. El libro no lo ha leído nadie, porque no está publicado. Por tanto, vamos a hablar de cienciología. Bueno, a mi izquierda está la correctora. Ah, tú lo has leído. Y hay una persona en Madrid que también lo está revisando. Hay perfecto. Gente, bueno, pero que no ha salido a la luz pública y no hay tampoco ni siquiera ediciones. Pero yo he puesto desde siempre que era un libro que, conforme se ha ido investigando en él, yo defiendo una cosa muy concreta, y es que Scientology, la iglesia de la cienciología, no es una secta destructiva. Y en el libro se demuestra. Lo cual, es una cosa polémica, porque bueno, parece que verdad. Te pones realmente estos días documentando, que yo te confieso que no tengo ni idea de iglesia de cienciología. Sé lo que cualquier ciudadano lee de vez en cuando. Y te puedo decir una cosa, lo que los ciudadanos percibimos de esta iglesia, yo te aseguro que no sé si es verdad o mentira, porque solo es lo que percibimos, es negativo, en el sentido de que parece que siempre está asociada a procesos judiciales, a famosos muy ricos, John Travolta, vamos a ir rebatiendo por orden. Sí, por supuesto. Todo eso está contestado en el libro. Es decir, en el libro va desde absolutamente todas las respuestas. Una persona que entra en el libro puede encontrar perfectísimamente definidas absolutamente todas las respuestas. Hay un capítulo que yo creo que bastaría, que es el capítulo 5, donde yo digo taxativamente que eso no es una secta destructiva, y le pido a investigadores expertos como Pepe Rodríguez, que colabora en el libro, en ese capítulo, le digo, yo voy a escribir esto, no ocultando nada. Además, pongo los emails para que la gente lo tenga muy clarito, que no se engaña a nadie, que le digo, Pepe, este tema, ¿qué es una secta destructiva para ti? Y me envía lo que es, y voy comparando. Me voy a un libro francés, de un investigador francés, metido en 3 asociaciones vinculadas a este tema, incluida Projuventud y demás, porque no debemos olvidar que este es un libro internacional, no es un libro que se ciña a España, sino a Scientology a nivel internacional. Y bueno, donde voy demostrando ese tema. Juicios. Scientology ha tenido, a lo largo de su historia, desde los 50, en que Ronald Hubbard la funda, que ha tenido, ponga por arriba, 100 juicios, todos ellos vinculados a temas de dinero, pero cantidades que, si las miras, son ridículas, y sobre todo por gente que ha entrado, que ha pagado unos cursos, que no ha recibido lo que pensaba y que al final se ha sentido estafada. 50. ¿Tú sabes la cantidad que, por ejemplo, por comparación, ha pagado en el último año la Iglesia Católica, por ejemplo, con casos de pederastia en el mundo? ¿Sabes la cantidad? Miles y miles de millones. Es decir, vamos a ser serios. Estamos hablando de 100 casos de una organización religiosa. 100, si es que lo son, que no. Lo que pasa es que es muy bonito poner un titular. La iglesia de Tom Cruise y John Travolta. Si tú te metes hoy ahora mismo en foros o en páginas, tú verás que se mezcla a Tom Cruise y a John Travolta con noticias de hace 25 años relacionadas con la cienciología. Pero si pones los nombres de los famosos, pues los buscadores te van a meter en la página y te van a dar visitas y te van a dar visitas. Pero en la mayoría de las ocasiones están repitiendo y repitiendo y repitiendo. Uh-huh. Y bueno, también está Chick Corea, que es un afamado pianista, y nadie se mete con él. Uh-huh. Y ahí está la chica que pone la voz a Bart Simpson en Estados Unidos. El año pasado, no, el anterior, le dieron un premio por sus donativos a la Iglesia de la Cienciología. Yo la tengo grabada en vídeo, la voy a poner para que nadie dude. O sea, hay un señor que se puede investigar, que se llama Bob Dugans, que es un inversor independiente de Estados Unidos, que entre el año 2008 y el año 2010 le dio la cantidad de 75 millones a la Iglesia de la Cienciología. ¿Cuánto no habrá ganado? Es decir, vamos a ver si empezamos a tener claro que la gente, si quiere una iglesia, se la puede pagar. Y hay gente que no está acostumbrada a que el Estado les pague sus creencias espirituales. Te sigo diciendo cosas que nos llegan, a los que no tenemos ni idea, y tú me vas diciendo. Luego, si te parece, más adelante vamos a un poco a definir de qué va esto de la iglesia, uh-huh, para que, de la cienciología, pues para que los oyentes pues hagan una composición desde alguien que lo ha estudiado desde dentro, en este caso, que eres tú. Pero bueno, me sigo diciéndote cosas. Partiendo de la base de que la cienciología, yo no soy cienciólogo, y desde la cienciología a mí no me ha pedido que les defienda. Uh-huh. Que quede claro. Que quede claro. Además, yo también quiero decir claro que te conozco hace muchos años y que tú no eres de los que se van casando con nadie. Que quede claro. De este tipo de temas. Maticemos. Bien, otro tema. Se ha dicho que esta entidad pues utiliza técnicas de control a través de determinados, incluso aparatos, que hacen que la gente cuente intimidades delante de determinados auditores, entre comillas, y que eso de alguna manera lo que crea es una dependencia. En algún lugar de sectas se habla de esto, y por lo tanto, eso te estoy diciendo que yo no digo que esto sea cierto, digo que esto es lo que nos llega. No, yo te explico. Vamos a ir a desvelar la información que tiene la gente, es esta, ¿no? Sí. Bueno, yo te explico lo que hay. Lo que hay es un proceso de técnicas de superación personal. Voy a hablar en un lenguaje coloquial para que la gente lo tenga claro. Uh-huh. Havar crea, desarrolla un proyecto que se llama Dianética, un libro además que está considerado como uno de los libros más vendidos del planeta. No debemos olvidar que Havar tiene muchísimos premios relacionados con su literatura, ¿no? Porque se habla de que ha sido un personaje raro, pero incluso en ciencia ficción. Sí, por supuesto. O sea, entonces a lo que voy es que ellos crean un método de superación personal. Y ese método de superación personal comienza con la lectura de un libro o de una serie de libros que te cuestan lo que cuesta un libro normal en una librería, y que en un momento determinado, si quieres, puedes desarrollarlo a través de lo que ha sido tan traído y llevado, que yo critiqué en el pasado, que es esa supuesta máquina de la verdad, que es lo que ellos llaman el émetro, uh-huh, o el émeter, que es un aparato que controla los estímulos y que hay especialistas, pero que son los propios cienciólogos, no especialistas de la iglesia, sino alguien que ha estado a este lado, que se ha auditado, que ha visto los progresos que ha hecho, luego puede hacer otra serie de cursos y se pone al otro lado para ayudar a la gente que va. Es decir, que no son expertos y tal. Y bueno, pues existen unos tests hechos por Havar, que se han ido, creo, modificando muy poquito, pero adaptando, pero se siguen haciendo los mismos. Son preguntas que dan pie a la persona que está enfrente a saber por dónde más o menos van las pulsiones o van las historias relacionadas con la gente, ¿no? Hay historias de este tipo que ayudan a parejas y demás. Todos esos test se guardan en un sitio bajo llave y hay un compromiso de confidencialidad. Esto indudablemente en estos momentos también está sujeto a la ley de protección de datos. Entonces, cada persona que en estos momentos hace este tipo de test tiene que permitir por escrito si quiere que eso se archive o no. Uh-huh. No sé si me explico. Con lo cual, pueden estar o no pueden estar. Y luego, no es ni peor ni mejor que cuando tú entras en una clínica y te graban pues si eres una clínica de adicciones y te graban tu caso y archivan ese caso y te dicen, no, la cinta se tira, pero pasa un archivo que se guarda y vete tú a saber si se puede fritar. En el caso de la cienciología, hasta el momento, denuncias reales por filtraciones de ese tipo de información no se han dado ninguna en todo el mundo. Sí hay denuncias de personas que a viva voz dicen que están apareciendo datos confidenciales suyos en la red. Pero lo que sí que está claro es que al final los que hablan de este tema son gente famosa, que si tú haces un análisis te das cuenta de que en estos momentos cuando hacen estas cosas lo que intentan es medrar. Es decir, que no pasa un análisis serio. No hay ningún caso en estos momentos a nivel planetario de denuncia real por este tipo de historia. Si no lo hay, no lo hay. Bien, otra, digamos, estoy siendo abogado del diablo, por supuesto. Ah, y debes hacerlo, porque en este caso yo estoy en el otro lado, así que antes lo hacía yo. Sí, por Dios. Joaquín, sé duro. Joaquín, sé duro, por Dios. Otra cosa que se dice mucho, y también es lo primero que te encuentras cuando lees críticas, es el hecho de que solamente los ricos... uno, no solamente famosos, sino ricos, poderosos y demás, tienen un estatus importante dentro, digamos, cómodo dentro de la iglesia. Que los que no tienen ese nivel suelen ser como un poco los escuderos, los que están haciendo el trabajo más o menos difícil para que los demás vivan mejor, ¿no? Eso que... Vamos a ver, yo entro en el año 2008 a un castillo en Inglaterra, en lo que era la casa de Havard en Europa, en Inglaterra, en un pueblecito cerca de Londres. Y en el 2008, en octubre, yo llego allí y hay cerca de 10.000 cienciólogos de todo el mundo y un periodista, que era yo, un escritor que llegaba allí, invitado. Yo allí vi gente de todo tipo y en el libro... Lo pongo, yo me he relacionado desde el 2008 a hoy con cerca de 3.000 cienciólogos en todo el mundo. El 99,9% son cienciólogos de a pie. Luego hay un 0,1% que son cienciólogos de un cierto nivel. Pero no debemos olvidar que Havard decía que a los artistas, no a los ricos, sino a los artistas, a los pintores, a la gente que crea, él venía del Hollywood, él era guionista, entonces tenía un cierto aprecio por la gente que creaba. Entonces, a la gente que crea en cienciología hay que tratarla bien. Tanto si tiene dinero como si no tiene, pero hay que tratarla bien. A mí me han tratado bien, pero también han tratado bien a miembros del gobierno de Zapatero que han venido conmigo a Inglaterra. No vayamos a pensar que he ido yo solo. Al año siguiente fue un miembro, un alto cargo del gobierno de Zapatero conmigo a Londres. O un abogado catalán que llevaba casos de niñas musulmanas con esto del velo y demás. Es decir, que todo yo me he sentado a la mesa con gente que conoció a Havard, con bailarinas de su barco, pues él tenía un barco que iba por el Mediterráneo, y he estado hablando con ellas y encantado de la vida. Es decir, en ningún momento me he sentido ni diferente ni no diferente. He conocido a gente de la India, he conocido a gente de Rusia, he conocido a gente de Estados Unidos. Hoy en día tengo conocidos, algún amigo, y a mí me han tratado siempre de manera muy elegante, teniendo en cuenta además que cuando ellos me abren las puertas sabían perfectamente que yo era un lobo. No sé si me explico. Y desde el primer momento y todo lo que les he preguntado, te garantizo que todo, cifras, historias, hasta el punto en el que hoy en día, de hecho lo hablaba con Iván Arjona, el presidente de Scientology en España hace poquito, en Madrid, probablemente yo sea una de las personas que más sabe de cienciología en el mundo, más que muchos de los propios cienciólogos. Otra cosa, se dice que el propio Havard, en un momento dado, incluso lo dejó por escrito, fue muy crítico con la homosexualidad, decía que era una enfermedad. ¿Esto es cierto? No es cierto. Hay un texto de Havard, pero que él en un libro que él mismo analiza después y que en estos momentos en cienciología se dice muy claro y además taxativamente, hay textos que lo afirman, que él habla de las relaciones entre personas, no habla de las relaciones entre hombre y mujer. Él habla de las relaciones entre personas. Es una de las cosas en las que se le achacó siempre, y no debemos olvidar que hay cuestiones en las cuales yo no entro en el libro porque están perfectamente explicadas, y lo que no puedo es explicarlo todo, porque el libro apenas tiene 250 páginas y creo que sobran 200. Te lo digo de verdad, porque yo lo que me he encontrado y es decir, ahora explicaré por qué, pero lo que está claro es que no puedes entrar a analizar la figura de Havard. Yo he obviado al fundador de Scientology, porque es un personaje reciente que necesita una biografía aparte. Para bien o para mal necesita una biografía aparte. Se ha hablado de él, de que estuvo vinculado al satanismo. Y se dice también en algunos foros de... Sin embargo, lo que nadie sabe, que yo no cuento en el libro, ya te digo, porque no me interesa la biografía de Havard en este momento. Hablo de Scientology. Pero Havard estuvo vinculado a Lester Crowley. Pero lo que nadie sabe es que Havard estuvo ahí por petición expresa de la policía. No sé si me explico. Es decir, que hizo un trabajo para la policía. Entonces, todo este tipo de cuestiones son desconocidas, pero es bueno ya que se empiece a conocer que estamos ante un nuevo movimiento religioso con sus dimes y con sus diretes, pero no una secta destructiva. Yo creo que hay que cambiar un poco el chip. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. Tras la Segunda Guerra Mundial, radioaficionados de todo el mundo comienzan a detectar extrañas emisiones en onda corta, formadas por señales, códigos y números procedentes de estaciones de origen desconocido. Comunicaciones entre espías, códigos secretos militares o tal vez un juego. Su presencia en el espectro radioeléctrico se prolonga en el tiempo. Nadie confirma su nacionalidad, pero continúan emitiendo. Viernes 21 de octubre, 11:05 de la noche. El misterio de las estaciones de números. En el último peldaño, Onda Regional. Esta noche, cuando remarca que pasan 38 minutos de la medianoche, estamos hablando con Gabriel Carrión de Cienciología, de ese próximo libro que vamos a poder tener pronto para leer. En diciembre. Y que bueno, que además solamente se puede hacer de momento por internet. Tendrán que entrar en la página web. Y verlo ahí, porque ni siquiera va a salir en las... La primera edición no. Es curioso, ¿eh? Fíjate cómo la revolución también de la publicación. Sí, yo creo que es importante para las editoriales pequeñas. Es curioso. Además, nos interesa conocer un poco el tema, porque después de este vienen dos libros más míos que van a configurar una trilogía, y tengo muy claro que ya hay que empezar a dar caña. Yo estoy con este, con el del principio. Hay que empezar ya a dar caña y a ser claros. Pues otra de las cosas que se decían, o que yo he leído, se dicen, es que puede haber, precisamente por esa atracción de personas influyentes y de alto nivel, puede haber incluso filtraciones de miembros de la cienciología en estamentos importantes del gobierno americano, como puede ser el fisco, la justicia. Vamos a ver, tres cosas muy rápidas, apuntar datos. Cuando en 1987-88 se detiene la cúpula de Scientology en España, que se inicia un macrojuicio internacional motivado por unas historias que llegaron de la Interpol, todo esto está contado en el libro con pelos y señales, y de esta historia viene el título, La batalla más larga. En el sumario que el fiscal hace de Scientology, afirmaba que los cienciólogos eran los culpables de la muerte de Franco, de Carrero Blanco y de la revolución de los claveles. Esto está en el sumario de la... ¿Me dejas de decir? Sí, no, es así. Es decir, es que, vamos a ver, ¿cómo explicarte que las majaderías que se han dicho de esta organización religiosa, de este movimiento religioso, son tan grandes como que yo, desafortunadamente, durante muchos años, también me hice eco de ellas? No sé si me explico. Pero eso lo pone el sumario. sea, hasta de la revolución de los claveles y de la muerte de Carrero Blanco. Pues bien, nada de nada. En segundo lugar, se habla del fisco. Vamos a ver, en Estados Unidos, Obama paga un café y no declara el impuesto, y Obama va a la cárcel. No sé, no es como España. No, no sé si me explico. No le preguntan si le pide con IVA. No, va a la cárcel, si no hay más. El fisco de Estados Unidos es el fisco de Estados Unidos y está por encima de Dios, de la patria y del rey. Eso la gente lo tiene que entender. En segundo lugar, lo que está claro es que en Estados Unidos todos los movimientos religiosos se los paga quien cree en ellos. No como aquí, que el Estado viene, hace un concierto con una determinada organización religiosa y le paga todos los años unos duros. Allí, si tú quieres ser cienciólogo, o te lo pagas o no. Ahora, tú puedes serlo, vas y no tienes que pagar nada, por supuesto. Pero si tú quieres participar y quieres que tu organización funcione, como hacen los evangélicos, como hacen los protestantes de cualquier tipo, etcétera, como hacen los luteranos. Y no hay, en estos momentos, no hay absolutamente nada. Puede haber algún alcalde, un concejal, pero no hay absolutamente nadie en Estados Unidos vinculado a la Iglesia de la Cienciología. ¿Que pueden tener a alguien que sea un inspector de Hacienda y sea cienciólogo? Pues hombre, sí, lo mismo que hay cristianos y protestantes y musulmanes y budistas. Pero lo que yo cuento en el libro frente a esa pregunta del poder de la cienciología en los estados, yo me imagino que la gente sabe que Angela Merkel, la que está condicionando a nivel económico en nuestros bolsillos, tanto los tuyos como los míos, como los del señor que está ahí detrás del cristal, Angela Merkel es luterana. Tiene sus creencias y que le influyen. Zapatero, toda su familia, su abuelo y tal, ha estado vinculado a la masonería. Bueno, aquí ultracatólicos. Perdón, interrumpa, hace nada, la semana pasada o la otra, no recuerdo bien, tuvimos a destacados masones y nos dijeron que Zapatero no estaba dentro. Zapatero no. Que no lo dejaron entrar. Zapatero no, pero su gente de su familia sí, Zapatero no. Pero me refiero que la cienciología, sinceramente, no ha tenido nunca ninguna necesidad de estar en este tipo de sitios. Lo que ocurre es que algunos mandatarios americanos, en aras de la libertad de religión que ellos practican, cuando la vieja Europa se sintió amenazada por determinados movimientos, incluida la cienciología, pues dijo, uy, que son todos estos, son el coco, y hay que ir a por ellos. Entonces, Bill Clinton, pero ojo, estamos hablando de hace ya 10 o 12 años, que parece que fue ayer. Es que yo todavía entro en páginas donde hablan Tom Cruise hoy en día, no sé quién, y Bill Clinton defienden. Bill Clinton lo defendió hace 12 años. Pero dijo eso, que ya estaba bien de considerar a la Iglesia de la Cienciología como una secta destructiva cuando no tiene absolutamente nada que lo avale. Rosario García Parra nos dice a través de Facebook que creo que tenemos una tendencia desacertada a pensar que cuando se crean grupos de personas afines con fines comunes, considerarlo la mayoría de las veces como sectas. De hecho, solemos hacerlo además sin siquiera tener una idea clara de su funcionamiento interior, como pasa, por ejemplo, con las logias, en las que se tiene un concepto equivocado. Habrá también, claro, asociaciones o grupos que sí son sectarios, pero no todas las relaciones grupales lo son. Muchas son sanas y positivas. Pero hay que investigar. Yo durante mucho tiempo investigué, pero con un marcado acento negativo. Y de hecho, mi acercamiento en el 2008 a la Iglesia de la Cienciología fue en el 2007, después de muchos años, fue sencillamente porque un grupo evangélico alemán me llamó para interesarse por mi última investigación sobre Scientology, que no llegó a publicarse, y me ofrecían un dineral por dos cintas sobre un caso, para utilizarlas. Y yo, antes de llegar de dárselas a este grupo, fui a conocer un poco Scientology, les dije lo que había, y al final ellos me dijeron, bueno, conócenos primero y luego tomas una decisión. Y a partir de ahí, un año después, les regalé las cintas a los cienciólogos para quitarme la tentación de sacarlas yo, porque puedo volver a ser malo pasado mañana, ¿no? Pero, te sale el lado oscuro. Pero tiene toda la razón. Es decir, sí, yo creo que ya está bien. Hoy en día podemos investigar. O sea, y si tú además vas de cara, si no te dejan, entonces dices, bueno, no me dejan, vamos a ver qué pasa, porque hay que ser un poco borde. Pero en este caso concreto, yo he de reconocer que a mí me han tratado de una manera especial. Y es lo que te decía al principio, teniendo en cuenta que en un momento determinado, yo soy una persona muy astuta y sé perfectamente dónde tenía que mirar para detectar determinadas cuestiones. ¿Que Scientology tiene cosas concretas que deben de pulir? Pues claro. ¿Pero qué religión no las tiene? Yo en el libro lo comento. Acerquémonos a los grupos totalitarios del judaísmo. Acerquémonos a los grupos totalitarios del cristianismo. O acerquémonos a los grupos totalitarios del Islam. Entre todos ellos suman muchos muertos. Muchos, muchos muertos. Señores, que la cienciología no tiene ni un solo muerto a lo largo de su historia que supuestamente se le pueda atribuir. Ni uno. Bueno, se habla de muertes misteriosas de algunos líderes de la ciencia, ¿no? Que no. Eso es fábula de niño pequeño. Por cierto, que eso no es cierto. Otra cosa de fábula. Porque vamos. Si está todo investigado, vamos a ver los grandes popes de la cienciología, los que más dinero aportan a la cienciología. Tú te vas. Los nombres están en internet, todos. Todos. Uno por uno. Yo te puedo dar las claves para entrar. Todos. Pero no hace falta claves secretas, sino buscar. Búsqueda. Uno por uno. Comparas el nombre con la lista Forbes y ahí vienen. Lo que ganan, quiénes son, a qué empresas pertenecen, los consejos de administración, dónde están, de dónde sale su pasta, qué ganan al año, qué les pagan, qué no les pagan. En Estados Unidos es así, y lo que aportan, porque lo que aportan en Estados Unidos se desgraba íntegramente. Lo hacían los Rockefeller y lo ha hecho todo el mundo. Uh-huh. Si es que no hay, ni, gracias a Internet, no hay ningún secreto. ¿Y qué hay de esa historia de un tal Senu o Semu, que era el dictador de la Confederación Galáctica, que hace 75 millones de años trajo miles de millones de personas a la Tierra en naves espaciales, las puso cerca de los volcanes, se las cargó con bombas de hidrógeno y todas las almas de esa gente se fueron a pegarse a los seres humanos? Esto dicen que se cuenta en cuando se llega a un nivel alto en la cienciología. Digo, si esto se cuenta en la cienciología, no sé cómo todo el mundo sale riendo a la calle. La cienciología tiene muy claro ciertos aspectos relacionados con su doctrina. Y sí, en momentos muy concretos ellos pueden tener una base en la que piensen que la base más interna nuestra, lo que el cristianismo considera un espíritu, puede ser una entidad o extraterrestre. Bueno, ¿y qué? No sé si me explico. Nos vamos a poner ahora a juzgar. Pero Gabriel, eso no me preocupa. Lo que me llama la atención es esta historia de que se los lleva un volcán, que los mata. Bueno, pero eso. Eso se cuenta de verdad. Lo que ocurre es que la gente uh-huh. Confunde lo que es la literatura de ciencia ficción de Ronald Hubbard, uh-huh. que no debemos olvidar que era un gran escritor de ciencia ficción, uh-huh. y que sus libros siguen siendo libros cotizados. Con otras realidades de carácter espiritual. O sea, es que lo que ocurre es que, claro, se mezcla. Y si tú miras los foros donde aparecen este tipo de cosas, la mayoría de foros están escritos por gente muy particular, ¿no? Entonces, yo lo que digo en el libro es que los cienciólogos, independientemente de lo que crean, tienen derecho a creer lo que quieran. Hay un capítulo donde yo comparo cuatro creencias. Las creencias de los cienciólogos. Página y media. Me cojo el credo de los cristianos. Y acojona. Creo en los muertos que se levantan, en esto que se reza en la misa, que yo no me lo sé, pero acojona. Te vas a las creencias de los judíos. Que estos todavía son del Antiguo Testamento. La hostia. Ahora se puede decir la hostia ya. Sí. Y te vas a las creencias de los musulmanes, al credo. Ahí en nada. No debemos olvidar que judíos y musulmanes todavía siguen aplicando el ojo por ojo, diente por diente, y que las religiones musulmanas todavía siguen lapidando a la gente en las afueras de los... O sea, la cienciología cree en cuatro cosas muy concretas y a partir de ahí Pues para adelante, yo qué sé. Gabriel, nos quedan 10 minutos sí. Y me gustaría que me contaras muy resumidamente cuáles son esas cuatro cosas que la cienciología pueda saberlo. ¿Realmente en qué creen? Ellos creen en lo que llaman las dinámicas. Son conceptos básicos de relación social, creen en la familia, creen en las relaciones sociales, creen que hay que ser buena persona, creen que hay que comunicar bien. En definitiva, es el credo básico de gente muy sencilla que lo único que pretende en la vida es avanzar, ser feliz, ganar dinero, tener una religión consolidada, etcétera, etcétera. Así es que no tienen más, ¿no? Uh-huh. O sea, es que no tienen creencias extrañas. Luego, cuando profundizas en Scientology, cuando te metes, pues indudablemente ellos tienen un cuerpo doctrinal interno que se explica en el libro. Creen lo mismo que nosotros en cuerpo, mente y espíritu. Lo que pasa es que ellos lo llaman de otra manera, tienen su lenguaje, como todos los movimientos religiosos. Se les ha acusado de que utilizan palabras raras. Vamos a ver, todo el mundo tiene su propio... Vaya usted al budismo. Si es que tú llevas a tu niño a hacer karate y te llega por la noche diciéndote ya no sé qué y he hecho un no sé cuántos. O sea, cada estructura de pensamiento, cada filosofía tiene su lenguaje. ¿Por qué? Porque es una manera de crear grupo. Y eso lo ha hecho todo el mundo. Los mayas tienen su lenguaje. Los aztecas me imagino que tendrán el suyo. El panocho es un dialecto que hoy hemos estado hablando del tema del panocho, muy concreto, es decir, su lenguaje, y eso les hace grupo, y eso es positivo. Pues ellos tienen sus creencias y creen en el espíritu. Que el espíritu sea una entidad extraterrestre que es nuestra esencia y que a través de un proceso de trabajo, que es el proceso de dianética, te sirve para alcanzar un estado mejor. Bien, lo que ellos dicen, y esto sí que es importante porque es la fuente de la mayoría de las discordias y de los juicios que se producen, lo que ellos dicen es que en un momento determinado, cuando tú entras a hacer este tipo de trabajos con el émetro, lo que es la dinámica, la dianética, es que tú lo que aprendes lo tienes que aplicar en tu vida. Y que si lo que aprendes y lo aplicas en tu vida te da resultados económicos, de relación, significa que lo estás haciendo bien. Por lo tanto, si lo estás haciendo bien, podrás pagarte posiblemente un segundo curso o un tercer curso, pero esto es como la universidad. O sea, si vas avanzando y vas avanzando, es porque en la vida vas consiguiendo logros económicos que te permiten seguir avanzando. Pero yo he visto, y con Iván lo hablábamos, que Scientology es probablemente el único movimiento religioso que en estos momentos tú puedes ver a un niño de 12 o 14 años mandando o estando por encima de familiares suyos mayores, porque ha conseguido avanzar más rápido. Y no hay más. Los precios están ahí, tú los pagas si quieres, y hoy en día ya Scientology da la opción de que si alguien en un momento determinado quiere la devolución del dinero, se le da. No sé si me explico, es decir que... Uh-huh. O sea, de verdad, con luz y taquígrafos. Entonces, la verdad es que no acabo de entender todo el lío que se ha armado en tantas partes del mundo con esta... Bueno, yo espero que Scientology, la batalla más larga, ayude uh-huh. a que la gente entienda mejor qué es una secta destructiva, para entender mejor que no es una secta, lo que decía esta chica. Y creo que es importante, además, que la gente que quiera acceder al texto lo haga abierta de mente. Es decir, teniendo muy claro que vamos a olvidarnos de lo que se ha dicho, que por otra parte son 10 cosas, y a partir de ahí evolucionemos, ¿no? Uh-huh. Y que seamos lo que seamos, que no pasa nada. Y que pueden creer en lo que quieran, que no pasa nada. Porque se puede ser, por ejemplo, cristiano y estás también en cienciología. Sí, sí, sí, sí. ¿Hay, sin problemas. ¿Hay alguna cosa? No, sé no, no, ellos no te van a impedir absolutamente nada. ¿No hay contradicciones con...? No, tú puedes perfectamente... Sí, sí, sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Hombre, llegará un punto en el que tú mismo te darás cuenta de hacia dónde tienes que ir, pero en principio no hay ninguna contradicción. Uh-huh. Para nada. Para ningún credo ni nada de nada. Uh-huh. Y, por lo tanto, todo esto que se ha hablado de que incluso están en contra de la psiquiatría, de que... Sí, contra la psiquiatría sí están. Eso es cierto. Uh-huh. Pero, bueno, ellos crean un movimiento y gastan miles y miles y miles y miles de duros en cerrar sanatorios psiquiátricos, en intentar derogar leyes en países del este y en hacer poco a poco que... bueno, pues haya muchos, muchos psiquiatras que vayan a la cárcel. Yo estoy con ellos en este aspecto. De hecho, el siguiente libro tiene que ver con ese tema. Y lo que sí que te puedo decir es que ayer fue un día triste para este país, porque el gobierno de Zapatero ha creado ya desafortunadamente la especialidad de psiquiatras de la infancia y de la adolescencia. No debemos olvidar que eso les da derecho a medicar a niños pequeños, a detectarles supuestas irregularidades y a medicarles de por vida. Es decir, lo que no consigue la heroína o la cocaína se va a hacer legalmente desde los estamentos médicos de este puñetero país y de otros, que es hacer enfermos desde que son niños hasta que son adultos. En este país y en otros de este planeta hay gente que toma 14 y 16 pastillas diarias. Y eso es una vergüenza. Porque la mayoría no están enfermos. Solo necesitan un poquito de cariño y un mínimo de comprensión. Pues Gabriel, yo por lo menos he aprendido muchas cosas. La verdad es que veía esto de otra manera, como cualquier ciudadano. Y bueno, ya leyendo tu libro, por supuesto, entraremos más en detalle y todo eso. Luego lo criticaremos y el primero, no estamos de acuerdo además, con esto y demás. Pero bueno, para eso hay que leerlo. Yo digo, como decía también Rosario García Parra en otro comunicado, que las cosas, si no se conocen, es una barbaridad, es una temeridad atacarlas y poner el grito en el cielo, simplemente porque lo diga otro, ¿no? Eso, a veces escuchamos lo que dice otro, lo que dice una institución, y ya no queremos saber nada. Hay que ser uno mismo crítico con las cosas y, por supuesto, no dejar que nada nos condicione el pensamiento. Pues Gabriel, ha sido un placer. Quería darte las gracias a ti. Personalmente, hace muchísimos años que no estaba en un programa de radio a este nivel. Y bueno, me alegra muchísimo que mi reencuentro con las ondas haya sido con el último peldaño, y especialmente contigo, al que le tengo y le profeso un enorme cariño. Además, como ya vives con nosotros aquí en la región de Murcia, sí, de vez en cuando te llamaremos para tocar determinados temas. A vuestra entera disposición. Sobre todo en esas tertulias que organizamos, donde viene muy bien que haya una voz crítica. A vuestra entera disposición. Gracias, Gabriel. Ya saben, amigos oyentes, que desde aquí nunca estamos ni a favor ni en contra de nada, de ningún, sobre todo de las religiones, algo que respetamos profundamente, absolutamente todas aquellas que respeten a las demás, por supuesto. Y lo que sí decimos es que estamos completamente abiertos a que ustedes nos envíen sus opiniones, sus críticas, sus padeceres. Tenemos un correo electrónico, es creadelmisterio@orm.es, tenemos la página de Facebook, tenemos muchísimas vías de acceso, y como siempre en el programa estamos totalmente, no solamente es que estamos abiertos, sino que además agradecemos todas esas comunicaciones. Antes de acabar, simplemente quería decirles que la semana que viene vamos a tocar un tema interesantísimo, el tema de las emisoras de números. Va a ser con César Pachón, y les recomiendo que ese programa lo graben, porque va a ser un documento que seguramente ustedes van a querer escuchar muchas veces. Hasta aquí hemos llegado, amigos oyentes. Saludos de Ángel Nicolás, que ha estado ahí en el control, haciendo que todo esto funcione a las mil maravillas. Y Joaquín Abenza, que le desea que pasen pues una feliz semana. Ya saben que si no hay una reacción de misterio cada fin de semana en Onda Regional, pues el mundo no es igual. Así que les esperamos aquí, en el último peldaño, para seguir, como siempre, hablando de lo que nos gusta a todos nosotros. Hasta dentro de 7 días.